Sí, estamos buscando eso, la verdad que lo escuchábamos, es algo que hoy a la mañana evaluamos, de pedir, tanto también pedíamos que el Ejecutivo se pronuncie, que el municipio de Tandil exprese un repudio a la violencia, al golpe, y la verdad que esa es la línea. Lo que está haciendo el gobierno nacional con respecto a la política exterior que tiene que tener, a la política, estamos hablando de Bolivia, nuestro pueblo hermano, digo, historias conjuntas, historia de libertades conjuntas, historia de pelear una independencia conjuntamente. Digo, la verdad que no puede hacer eso el gobierno. El gobierno tiene que salir a repudiar el golpe. Creemos, sí, que los intereses que uno tiene en función de su pensamiento y de su lógica lo hace hacer tomar determinadas decisiones, pero la verdad que no podemos avalar por eso la violencia, no podemos avalar que las Fuerzas Armadas estén avalando y pidan la renuncia de un presidente. No podemos volver y retroceder tanto, esto es retroceder muchísimo. Por eso la verdad que exigimos que el gobierno nacional salga a repudiar este golpe. Después es lo que se tiene que garantizar: la democracia interna en cada país, la autodeterminación de los pueblos, y de ahí en adelante construir lo que se tiene que construir. La convocatoria, ¿se va a leer un documento aquí en la Glorieta? ¿Se va a marchar? ¿Ya está decidido? No, vamos a estar acá concentrando, hemos decidido eso, estar acá, leer el documento. Bueno, está también, hay miembros de la comunidad boliviana que queremos que también expresen un poco la realidad y la situación y cómo lo están viviendo ellos también. Muy bien, gracias. No, gracias a usted. Bueno, miembros de la comunidad boliviana están aquí participando también de esta movida que se está generando aquí. Ya le digo que hay un buen número de personas que se han acercado a la Glorieta. No sé calcular, a ver, mirando, ya capaz que 200, 300 personas capaz que hay reunidas aquí. Bueno, aguardando el comienzo del acto, la lectura del documento y seguramente después las adhesiones de cada una de las organizaciones que van a estar participando del acto aquí en la Glorieta de la Plaza Independencia. No sé si tienen alguna pregunta, tanto Guido como Gerardo. No, contarte, Beto, que las últimas noticias dicen que el gobierno de México confirmó que le va a dar asilo político a Evo Morales. Esa es una de las noticias. Y por el contrario, obviamente, como era de esperar, hizo declaraciones Trump, el presidente de Estados Unidos, que aplaudió a los militares de Bolivia por proteger la Constitución, ¿no? Las dos caras de una misma moneda, de un lado y del otro. Claro, bueno, sí, esto es un poco lo que escuchábamos a Hugo, más allá de nombrar a una u otra persona, a uno u otro mandatario, lo que pedía era eso, ¿no? La autodeterminación de los pueblos, ¿no? Poder resolver su situación, su conflicto, de la manera que corresponda, de como lo digan las leyes, ¿no? Sí. Un poco es lo que planteaba Hugo hace un rato. Es más, pudimos escuchar a uno de los representantes de la comunidad boliviana que estaba aquí, no lo tengo cerca ahora, si pudiéramos en algún momento hablar con él, estaría bueno, porque por ahí es otra mirada más cercana a quienes son los que viven en Bolivia y que son hermanos o conciudadanos como este tandilense que está aquí, mira, acá lo tengo, acá lo mira, justo lo vi. Demoraste un segundo, estamos en vivo por el 89.1. ¿Me recordás tu nombre, por favor? Germán Menacho. Germán, bueno, recién hace cuando hiciste la conferencia de prensa un poco planteabas tu mirada como nativo de Bolivia, de lo que está pasando en ese país. Sí, la verdad que viviendo el minuto a minuto, digamos, de esta convulsión social muy fuerte, este golpe de Estado, a lo que es el expresidente, ¿no? Y bueno, tratando de pacificar todo esto, digamos, que se logre un acuerdo, que vayamos por las vías democráticas. Más allá de todo, fortalecer la democracia, que es lo que nos va a permitir avanzar hacia un futuro y, bueno, estar atento a todo esto que la verdad que nos afecta como país. ¿Qué es lo que tenés familiares seguramente allá, amigos? ¿Qué te cuentan desde allá? Y tengo primos, tíos, y están de los dos lados, digamos, ya están como todo, digamos. Está muy dividido el pueblo en este momento. Está dividido, digamos. Eso es lo más complejo todavía, ¿no? Sí, porque, o sea, afloró, digamos, un racismo muy pensábamos que ya había quedado saldado, sí, no, pero que digamos esta cuestión del odio hacia el otro, hacia al pensar diferente, bueno, culminó en esto que, bueno, que lo lamentamos de, bueno, de acá. De... O sea, el deseo desde aquí, un poco lo que otras instituciones están acompañándoles a ustedes, ¿no? De que pueda volver la paz y que se pueda elegir un presidente que pueda elegir el propio pueblo boliviano. Totalmente, eso es lo que anhelamos, a nuevas elecciones y, bueno, primero, digamos, que en la protección de, digamos, de los que opinan diferente, porque están, digamos, como en una casa de brujas, o sea, todo lo que signifique hacia un partido o hacia un movimiento están, digamos, están mirados, digamos. Y bueno, y ahora, digamos, sigue la atención, ¿no? Obviamente. Seguro, gracias. No, pues...